tú te vas. La lejanía nos dará aún más ansias para amarse. Tú te vas, como se ve marchar el sol, o el domingo o el estío. Y yo siento el frío. Como un llorar de adolescente. Siento el temor por ti, por mí. Siento el dolor de estar ausente. Tú te vas y la tristeza viene a mí trayéndome su desaliento. Siento el temor por ti, por mí. Yeah.